presentes, también a Nuria y a Joaquín por haberme invitado a estar aquí. Es evidentemente un lujo. Yo había tenido la suerte de coincidir con Jean-François en Granada hace unos años cuando presentó la alucinación artística y dije que sí, ¿no? En principio el formato, como habréis visto probablemente en el anuncio, la información que aparecía en la web de la ONIA, pues iba a ser el de dos intervenciones más o menos con el mismo tiempo y después una especie de diálogo. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido es que durante la conversación que hemos tenido antes, Jean-François nos ha contado más o menos lo siguiente, que yo creo que es interesante y que merece la pena subrayar. Nos ha contado que preparando esta charla, pues se ha dado cuenta de que lo que aparecía en este último libro, la Ouvre Activité, que es el séptimo libro que cierra esta serie de siete, junto con las preocupaciones que él había ya manifestado en formas geográficas, en la alucinación artística, en última instancia el problema de la articulación del discurso crítico con el problema de lo visionario y de la alucinación, ¿verdad? Con las biografías y las mitologías personales, con la poesía, el rol de la poesía, pues estaba dando vueltas sobre lo mismo, decía él, y era sobre la posibilidad de construir un discurso crítico que contara con lo visionario y con lo fisiológico. Y nos ha comentado que le había salido algo parecido, un principio de algo parecido para esta charla, y entonces nos ha parecido magnífico escucharlo y partir de ahí. Esto no quiere decir que yo no tenga que explicar qué es lo que iba a decir, aunque sea muy brevemente, y por qué. Lo importante es por qué, y para introducir un poco lo que pueda plantear Jean-François. No, yo, lógicamente, lo primero que pensé pues fue en el libro más reciente de Jean-François, que es un libro donde se plantea, seguramente de manera más directamente, si no histórica, si política, ¿no? El tema del discurso crítico y de la relación con el público y con lo público. Es un libro que parte de que se plantea la cuestión del arte, ¿no? la cuestión de arte a partir de la realidad del público, de a quién está dirigido. Desde la aparición de la esfera pública burguesa en el siglo XVIII, una cosa que estudió en principio Thomas Crowe, a quien Jean-François cita con provecho en alguna ocasión, y la constitución de ese público, ¿verdad? Que se define por un lugar de experiencia libremente elegido. El arte interesa a quien quiere. Lógicamente, esto políticamente está escondiendo desigualdades, está escondiendo exclusiones, pero ese es el público, es de la esfera pública burguesa. Es el público que, partiendo de experiencias diferentes, discute sobre el valor de una obra. Valor que es, por cierto, una expresión tremendamente ambigua, ¿verdad? Porque al mismo tiempo tiene este componente moral y pedagógico que tenía para los ilustrados, y al mismo tiempo tiene simple y llanamente el sentido de la mercancía, es algo pasable y algo finalmente vendible, ¿no? Es para este tipo de para este público, que es el público a quien están dirigidos los salones, el arte oficial, y es de alguna manera el público que sobrevivirá hasta la Primera Guerra Mundial, en el ciclo que se cierra en la Primera Guerra Mundial, gracias también a los pequeños círculos de coleccionistas de élite que se obtuvieron en arte experimental de las vanguardias, ¿verdad? Este es el público para quien el paradigma importante es el paradigma de la obra. Pero hay, comenta Jean-François, estudia Jean-François en este libro, otro paradigma también en marcha, un paradigma que se desgaja un poco justamente de la apertura al público y de la apertura al discurso crítico, a la presencia del discurso crítico desde el exterior de las obras, desde la esfera pública, y que es el paradigma de la acción, que es el paradigma de la acción. Donde lo que importa, lógicamente, ya no son, ¿verdad?, las obras finales, sino la definición del arte como actividad, y donde las preguntas no se refieren al valor de la obra, ¿verdad?, sino un valor que pueda estar determinado por criterios del gusto, por criterios de normas de calidad, sino a preguntas por el arte en tanto que actividad específica. este paradigma que él estudia sobre todo, fundamentalmente a partir de los años 60, ¿verdad? Trabaja con mucha, bastante extensión en el caso de Marcel Rotars, por ejemplo, y en el contexto de la que se llama crítica institucional, con los matices que evidentemente él aporta a esta definición o a este término, y que tendría también una prehistoria, ¿no? Una prehistoria en el surrealismo, tendría una prehistoria diferente en el constructivismo, en las vanguardias más radicales, y razón por la cual incluso una prehistoria anterior se deja ver en figuras como la del dandy, que se define más por la acción que por producir obras concretas, determinadas formas de vida. Incluso cabría pensarse en el uso de determinados usos de la fotografía, que tienen más que ver con la apropiación del espacio real, ¿verdad?, que con la figura, por ejemplo, del tableau en el interior de los espacios propios de exhibición. Era justamente por esta razón por la cual yo había pensado que mi intervención podía partir de un momento en el que yo entendía que se producía una curiosa charnière, una curiosa frontera, ¿verdad?, entre el problema del público, de lo común y una manera distinta, una práctica distinta de las imágenes. Era en concreto el discurso de Baudelaire sobre el Salón de 1859 por una serie de razones. Es un texto muy curioso porque es un texto que está dedicado desde el principio hasta el final a lo que él llama el lugar común, de manera bastante, bastante explícita, ¿verdad? Además comentaba, ¿verdad?, en un par de cartas que prácticamente lo había escrito de memoria viendo el libreto, que no solo había pisado el salón una sola vez, donde por tanto de lo que se está hablando es justamente de la importancia del peso del lugar común, que es algo que además se define muy, muy paradójicamente como algo positivamente excitante, cual es una de estas paradojas muy curiosas, muy de cierta manera muy de Jean-François, ¿verdad?, como se podría conjugar el positivismo con un principio prácticamente, ¿verdad?, visionario, porque sumar, en el caso de Baudelaire, lo positivo con lo excitante era entrar en el espacio de lo surnaturel, del sobrenaturalismo, del surnaturalismo. De manera que de pronto vamos a ver o veríamos una relación con las imágenes que está planteada desde el principio prácticamente en términos psicológicos y al margen de criterios de gusto, etc., ¿no? Es curioso, no digo que no haré esta intervención, pero sí he comentado un poco para justificarlo y también para subrayar que este asunto, ¿no?, seguramente Jean-François me matará, pero esto de justamente esta coordinación del realismo o el positivismo y lo visionario, que es algo que aparece al mismo tiempo que aparece el discurso crítico en la esfera pública en relación con el arte, es lo que él considera que habría que perseguir, esta conjunción de ambas cosas habría que perseguir, ¿no? Ya la alucinación artística comenzaba con una correspondencia, la correspondencia entre Hippolyte Taine, ¿no?, el teórico del positivismo, y Flaubert, acerca de qué era exactamente la alucinación artística, lo cual es bastante sintomático, ¿no?, que sea la conjunción del afán positivista justamente con el literato el que permita esta definición, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que lo mejor es simplemente darle la palabra a Jean-François y quizá después pues sacar algunos de los temas que podríamos tener pensados, ¿no? Gracias.